Vamos a seguir viendo, para rezar, hay que mirar a la realidad. ¿Quién sabe lo que es el síndrome de Diógenes? A ver, cuéntamelo. Te tocó. ¿Qué es? A ver, ¿sabéis lo que es el síndrome de Diógenes, no? Más o menos. Cuenta, cuenta. A ver, hay gente que empieza a guardar basura en casa. Basura, basura, basura. Y empieza a subir la basura como si fuese el mar, así. Y entonces, normalmente los vecinos siempre suelen avisar a la policía y decir, policía, venga usted, que huele muy mal. Y entonces los policías abren y encuentran allí todo el pisto. Yo leí una noticia hace ya años, que era que dos abuelitos también tenían los dos el síndrome de Diógenes. Y entonces empezaron a llenar su casa de basura, basura, hasta arriba. Imaginaros como si fuese un mar lleno de bolsas de basura negras. Y solo encima de todo quedó la cama. Y se encontraron a los dos abuelitos, porque la policía también llamó, ¿no? Se los encontró a los dos así abrazaditos y tal. Yo pienso una cosa. Uno puede perder el trabajo ahora en estos tiempos tan malos en los que estamos. Uno puede perder por la salud. Incluso uno puede perder a veces la razón o la capacidad de ver cosas. Pero si uno tiene gente que le quiera, su vida se salvó. Y eso es lo que le pasó a estos abuelitos. Esta canción se titula La Balsa. ¿Vale? La Balsa. Empuja su carrito por la calle del olvido, con tesoros que ha cogido de un palé. Un paraguas oxidado, dos CDs y cuatro clavos, le lleva como regalo para él. Todos se han ido muriendo y el barrio que fue cambiando, solo se fueron quedando sin sentir que todos los que han querido al cementerio se han ido y son náufragos perdidos de Madrid. Le llevaba estas cosas, una caja de galletas, tres mesitas, mil bombillas, esas tontas que no brillan, un tambor, mar de bolsas de basuras, donde flotamos a oscuras, abrazados en la balsa del amor. Mírame, por favor, que es la chispa de tus ojos, mi calor. Bésame, por favor, que salvaste tú mi vida con tu amor. Los vecinos se quejaron del olor a porquería y llegó la policía para ver. Casa estercolero, donde no se ve ni el suelo, entre muebles y percheros y un somier. Y en la cama se encontraron dos viejitos abrazados, amarillos azulados y una flor sobre una foto de boda, donde la mano se toman cuando tienen 20 años y su amor. Una caja de galletas, tres mesitas, mil bombillas, esas tontas que no brillan, un tambor,